Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a Malditos Veganos, vuestro podcast de confianza en el que hablamos de nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y hoy tenemos un episodio muy especial, por eso para quien nos estáis viendo en cámara pues estáis viendo un plano cerrado, pero mirad, tenemos dos sillas, porque tenemos dos invitados muy especiales y por supuesto tengo aquí a mi compañero Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy pegadito a ti, cosa que es también... Eso es bueno, claro, hombre, bueno, es bueno, ¿cómo te va? Pero no estamos solos porque tenemos a nuestro otro compañerísimo realizando en las cámaras. ¡Hola, gente! ¡Se me oye de fondo! Muy bien. Estamos hoy aquí todo el equipo completo para este pedazo de episodio que tenemos por delante, pero antes hay que agradecer a nuestros patrones. Claro, claro, a ver, ya sabéis que... es de bien ser bien nacido, ser agradecido. Pues muchísimas gracias, patrones, porque esto se va terminando. Esta temporada se va acabando y esta temporada no hubiera sido posible sin vuestro apoyo. Sabéis que sois fundamentales no solo para poder mantener este estudio y este podcast, sino también para poder hacer donaciones y apoyar un poquito de manera directa a los santuarios. Así que muchísimas gracias por apoyar este podcast. Que también tienen sorteos, tienen contenido extra. Tienen ahí las exclusivas. Hay que hacerse patrón del podcast. Y por supuesto, pues también tenemos que agradecer a Begún, la marca que patrocina también este podcast. Le agradecemos muchísimo porque si no tampoco pudiera haber sido posible. Y hoy tenemos una píldora de Begún, ¿verdad? Muy bien. Aquí está la píldora de Begún. Hemos hablado un poquito del magnesio, pero había que repasar unas propiedades del magnesio también, que no hemos dicho. El magnesio es muy importante. Yo es que no tengo ni idea del magnesio, la verdad. Bueno. Traspasa la barrera hematoencefálica. Bueno, es que hay dos tipos de magnesio. El bisglicinato de magnesio, que es el que traspasa la barrera hematoencefálica y tiene una función neurológica y psicológica. Y el citrato de magnesio, ayuda con el metabolismo energético, la relajación muscular. Esto es lo típico, ¿no? De que a veces no has escuchado lo de tomar magnesio para dormir. No. Yo es que me estás hablando en chino. Sí, o sea... bueno, yo te digo. Y también una regulación del ciclo circadiano y la conciliación del sueño y tener un sueño de calidad. O sea, que el magnesio sirve para relajarte y dormir mejor. Bueno, en resumidas cuentas, sí. Bueno, pues es que esto se entiende así, sí. Así sí se entiende. Bueno, tenemos al profesional dietista que nos lo explica técnicamente y a la ciudadana normal que os dice que, bueno, pues el magnesio es bueno para dormir mejor. Correcto. Yo me quedo con esa idea. Vale, bueno, lo importante, el datito. Lo importante, el datito de Begún de hoy. Correcto. La píldora de Begún de hoy. Bueno, pues como sabéis, tenemos el descuento Malditos Veganos 15, que somos conscientes de que lo estáis usando mucho, muy bien, está genial, porque, oye, producto de calidad, español. Nos hemos puesto un poco patriotas de repente, ¿no? El producto español. Bueno, oye, que está genial, es una marca que empezó siendo vegana y le tenemos mucho cariño, nos ha apoyado un montón, así que, pues, Malditos Veganos 15, para tener un 15% de descuento. Eso es. Dicho esto, pasamos a... dar la bienvenida a nuestros invitados, ¿no? Están aquí esperando. Les tenemos aquí de pies, esperando, sonrientes, a ver si se callan ya estos dos chicos y nos dan paso. Bueno, pues les damos paso a Fran y Julia de Arde. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, hacemos un poco de público aquí. Hola, total. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Habrá gente que se esté preguntando, bueno, pero ¿y quién es Julia? ¿Y quién es Fran? ¿Y qué es Arde? Así que voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, pues Fran de la Terra es activista por los derechos de los animales desde hace más de 10 años. Está especializado en realización e investigación y en Arde se encarga de la edición de vídeo y gestión de redes sociales. Me parece durísimo esta tarea, me parece durísima. Ahora nos cuentas un poco más. Además, gestiona el santuario de animales Pollets de la Terreta, de Castelló, desde hace más de 7 años. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, Pollets de la Terreta. Sí. Vale, genial. Y Julia Elizalde es activista por los derechos de los animales desde hace 8 años, con estudios en ciencias políticas. Julia lleva años coordinando campañas de presión contra la industria cárnica y los supermercados, así como lanzamientos de reportajes de investigación. Y ambos han llevado a cabo investigaciones que han aparecido en los principales medios en España y en otros países como Portugal, Alemania e Italia. ARDE es una organización sin ánimo de lucro que lucha por la liberación animal y del planeta mediante las investigaciones y campañas que realizáis. Exacto. Buen resumen, yo creo. Sí. A mí me encanta que hayan venido para poder dar visibilidad a ese trabajo que se hace de investigación dentro de las granjas, que me imagino que no es nada fácil. A ver, como nos podemos imaginar, es que al final las imágenes que se pueden ver en los reportajes de investigación, pues... Sí, son duras. Son muy duras, pero es muy necesario que se continúe documentando, en definitiva, lo que ocurre ahí dentro y que se exponga todo lo que se pueda y de una forma pues estratégica, ¿no? Y con el mayor impacto, ¿no? que podamos. Se lo debemos al final a los animales, ¿no? Sí, en cierta forma. Claro, claro. Sí. Hablándonos un poquito de ARDE, ¿cómo surge esta organización? Bueno, pues... Sí, al final éramos un grupo de activistas que nos conocemos desde hace una década prácticamente. Sí. Y estábamos especializados como en diferentes áreas, ¿no? Dentro del activismo. Y al final de estar en zona, una zona dentro de España más o menos... Sí, la zona del Levante somos todos, o sea, estamos ahí. Nos conocíamos, teníamos bastante contacto y decidimos como aunar un poco esa visión que tenía cada uno de nosotros para llevar a cabo la organización. Claro, al final como hacer un proyecto común en el que buscamos aunar en definitiva las investigaciones y esas campañas de presión de las que estábamos hablando. Uh-huh. Las investigaciones en nuestro caso las estamos planteando desde una perspectiva como muy periodística. Si veis, por ejemplo, la anterior que publicamos de la masacre de Coimbra o ahora con la pesadilla de Lluc Machor, que luego hablaremos un poco, abarcamos como toda la trazabilidad de lo que es la investigación. O sea, si ves nuestras investigaciones, puedes saber desde la empresa dueña de la explotación ganadera que estamos revelando, pasando por si tiene certificados de bienestar animal, si ha recibido subvenciones, por ejemplo, hasta en qué supermercados se venden, ¿no? estos animales. Entonces nos parece súper importante como dar toda la trazabilidad para que también, por ejemplo, se pueda utilizar en activismo de calle, por ejemplo, ¿no? Que a veces... podemos recomendar documentales tipo Dominion, ¿no? Yo me acuerdo que histórica, o sea, como durante los últimos años lo hemos recomendado mucho. Earthlings, por ejemplo, yo me hice vegana en verdad por Earthlings en su momento, pero pensamos que es importante que en ese activismo se reflejen imágenes de cerca, que sean lo más actuales posibles, que sean de animales que al final sus cuerpos están a la venta en el supermercado que tienes en tu barrio, para que realmente la gente les sea más fácil conectar con esos animales, que no lo vean como algo súper lejano. Total. Claro, es que muchas veces parece que, sobre todo cuando has dicho lo de Dominion, como que parece como que una de las excusas es, ah, bueno, pero esto es que pasa en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Es que esto... Exacto. Aquí no están tan mal los animales. Exacto. Si al final, si las investigaciones ocurren en la provincia de al lado y por medio de la trazabilidad se descubre que además lo venden en el supermercado de tu barrio, al final es una forma de incentivar esa concienciación, ¿no? Esa tarea de los grupos, de los grassroots, ¿no? Que se dedican a concienciar a la gente en la calle, se ve mucho más, se intensifica mucho más esa concienciación si además las imágenes son recientes y son cercanas. Y es mucho más fácil ver qué causa impacto, ¿no? A la gente. A mí me parece muy fuerte, valoro un montón, la verdad, vuestro trabajo y vuestra tarea como activistas, porque me parece durísima. Nosotros al final estamos aquí grabando un podcast, estamos lejos de la crueldad animal, aunque hablemos de ella, pero es que vosotros tenéis las imágenes que yo he visto y me parecen durísimas. O sea, ¿en qué momento decís, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a sacar a la luz toda la crueldad animal y vamos a trabajar diariamente viendo esas imágenes y vamos a estar constantemente hablando de ello? Pues al final es una decisión que se va tomando con los años, ¿no? Un poco que al final, si hablamos de activismo efectivo, muchas veces se tiene que hacer lo que quizá no tanta gente está dispuesta a hacer, ¿no? Entonces quizá vino un poco por ahí, ¿no? Que si no, alguien tiene que hacerlo. Claro, o sea, alguien tiene que estar detrás de eso. Pero ¿y cómo lo lleváis vosotros en vuestro día a día? ¿Os afecta? Depende un poco de las épocas, pero ahora, por ejemplo, cuando hemos estado editando el último documental, el de la pesadilla de Lluc Machor, pues obviamente todas esas semanas en las que estás pues estudiándote todo el material, viendo en detalle, por ejemplo, hablando con veterinarios, saber exactamente qué es lo que tenían esos animales, exponiéndote durante muchas horas a la visualización de esas imágenes, pues obviamente son días complicados de gestionar emocionalmente, pero al final es verlo, o sea, siempre cuando lo vemos desde la perspectiva de cuando ya lo hemos lanzado y vemos el impacto que ha tenido, por ejemplo, si hablamos de la masacre de Coimbra, hemos llegado a 10 millones de visualizaciones, sobre todo por la parte de la televisión portuguesa, porque ahí la verdad que se volcaron con el, uh-huh, con el tema, en el caso de esta granja portuguesa, pues es como que al final vale la pena. ¿Sabes? O sea, lo ves como, como con una satisfacción de, ostras, se tenía que hacer esto, ha tenido este impacto y esperamos que más gente pues, pueda conectar a raíz de haber visto estas imágenes, claro. Total. Vale. ¿Y por qué elegisteis la palabra ARDE? La palabra ARDE, por un lado, a ver, es un acrónimo que, como uh-huh, habréis visto en la web de ARDE.global, es Animal Respect and Defense of the Environment, uh-huh, con mi inglés perfecto de castellano. Y por otro lado, hace alusión al tema de... El planeta está ardiendo, ¿no? Es un, ajá, tema por vale, la crisis, o sea, climática. Que aunáis la causa ecologista y la causa animalista, ¿no? Pretendemos aunarlo, sí. O sea, siempre desde una perspectiva un poco de... o sea, obviamente antiespecista, uh-huh, pero también teniendo en cuenta que la explotación, o sea, las industrias de explotación animal tienen un impacto en el planeta que al final, uh-huh, es el hogar de tantísimos y tantísimos animales no humanos también, uh-huh, que pensamos que hay unos puntos de encuentro muy interesantes y que en definitiva, bueno, también por la parte de ciencias políticas, pues... Lo sabemos, ¿no? Que si observas a cualquier movimiento social, al final los logros que se tienen muchas veces es por la construcción de alianzas y realmente no aislarnos, sino, sí, abrirnos como movimiento e intentar ver que hay problemas que es que son comunes a varias causas. Que no se pueden mirar solo desde una perspectiva, exacto, ¿no? Exacto. Me parece súper interesante. Yo cuando me habéis enseñado los vídeos, es decir que obviamente el maltrato animal me impacta. Pero de lo que más pienso es el riesgo a nivel salud pública, el riesgo a nivel posibilidad de que se genere una zoosis, uh-huh, una resistencia a las bacterias, una generación, sí, de un virus. Porque los últimos virus, en las últimas décadas, vienen, uh-huh, todos de, oye, la gripe de las vacas locas, ¿no? La gripe, uh-huh, aviar, la gripe porcina, el COVID se sabe que también, uh-huh, vino de una zoosis. Uh-huh. Entonces, sí, yo lo veo y me impacta en todos los sentidos, pero lo que más se me queda grabado es como, ¿cómo puede estar ocurriendo esta absoluta barbaridad que pone... Porque a mí me impacta como animalista y me puede impactar como ecologista. Pero es que esto le debería de impactar a todo el mundo, ya solo incluso preocupándose por sí mismo, ¿no? Por su propia salud. Hablarnos un poquito de esto, porque nos habéis hablado de la granja de Coimbra. Yo os conocí a través de esa investigación que hicisteis, que me pareció una... Vamos, un éxito y una barbaridad al mismo tiempo, ¿no? Éxito el vuestro, porque esa granja tenía el sello de bienestar animal, ¿no? Háblanos un poquito de esta granja. Al final, lo del sello de bienestar animal es bastante común que lo tengan. Me han dicho que es un trámite como fácil de conseguir. Sí, es bastante fácil de conseguir y al final, sí, es como que les interesa a los supermercados, a las distribuidoras, les interesa, sí, que tengan el sello para poder vender el producto en con España, una calidad que realmente... Claro, en España, de hecho, el 70% de las explotaciones ganaderas tienen el sello de bienestar animal, welfare. Mm. O sea, la gente se piensa que es como un plus, pero realmente estamos hablando de que al final como la... cadena de suministro dentro de la industria cárnica está agrupada en tan poquitas empresas, pues todas las empresas se certifican y pongamos que una empresa puede tener 500, 1000 granjas, pues simplemente con que haga ese trámite le certifican todas. Ya. Todas. Qué barbaridad. Y a nivel de inspecciones, al final, lo único que conlleva el sello es una inspección anual y que en algunos casos no avisan previamente. Quiero decir que al final... En el 20% ahora. Solo el 20% son sorpresa. Bueno, pues y claro. Eso fue después de haber tenido varios escándalos. Exacto. Que antes todas eran anunciadas, con varios días de antelación. Entonces, claro. ¿Qué te vas a encontrar? Ya, todo claro. Limpio, perfecto. Sí, o sea, yo siempre pongo como la metáfora de que imaginémonos que un profesor, una profesora de un instituto, de un colegio, cuantos más alumnos aprobaran, ella cobra más. ¿Cuántos alumnos aprobarían y cuántos todos, suspenderían? Claro. Pues es que es exactamente lo mismo, porque hablamos de una entidad 100% privada. Entonces, a mí me pagan para que vaya un auditor, no mire absolutamente nada y me haga el check y ya está. Qué y fuerte. Así yo poder tener en mi bandeja sello de bienestar animal. Pero se limita exclusivamente a eso. Porque si hablamos de inspecciones públicas, es que hay explotaciones que llevan a lo mejor 10 años, 15 años, que por ahí no se pasa nadie de la administración. O sea, es una impunidad absoluta lo que tienen. ¿Y qué os encontrasteis en esta granja? Nos llegaron unas imágenes con el tema de la masacre de Coimbra y nos pusimos en contacto con un grupo de activismo allí en Portugal. Y nos encontramos con eso, con las imágenes que difundimos en el documental. Era una explotación que al finalizar el proceso de engorde de los pollos, broiler, había habido un extra, ¿no?, de animales que no habían dado el peso adecuado. Esta información, además, la tenemos desde hace pocos días. La recibimos porque evidentemente la granja fue denunciada y el informe recientemente nos lo facilitó la policía portuguesa y cifraron el número concreto de animales que habían sido masacrados que se ven en el documental, que lo cifraron en más de 3.300 animales. ¿Pero los masacraron porque no tenían el peso? ¿Y cómo qué les hacían? O sea, no... En la granja, al acabar el proceso, una hipótesis que teníamos al inicio era que no habían llegado al matadero por cuestiones de logística, ¿no? O sea, del camión. Que no cabían en el camión o algo así. A lo que se menciona en el informe policial es que no habían dado el peso adecuado para llevarlos al matadero, o sencillamente estaban. Alguno tendría alguna enfermedad o aludían a eso. Son lo que en la industria alimentaria se conocen como parias, que son al final animales que no tienen problemas de desarrollo, no se desarrollan como todos los demás. Al final, en esa explotación en concreto, llegaron al inicio del proceso del crecimiento, 38.000 pollos, y esos 3.300 restantes fueron los que no llegaron nunca al matadero. Claro, la explotación ha sido denunciada. Después de este informe, se determina que... no tienen protocolos para qué hacer con esos parias, ¿no?, que se llaman. Y lo que hicieron fue apalearlos. Los operarios que estaban en la granja, que son los encargados de la limpieza de la explotación, apalearon a los animales. Los que no murieron así, murieron aplastados porque entran maquinaria, entran tractores y entran con palas para limpiar la nave, ¿no? La nave, durante todo el proceso de crecimiento de los pollos, no se limpia. Viven con esa mierda hasta que... Es un sistema dentro-fuera, que se llama. Exacto. Crecen y durante esos 42, 50 días están creciendo los animales. Todas las heces se depositan en el suelo y ahí se quedan hasta que acaba el proceso de crecimiento. Una vez acaba el proceso de crecimiento, pasan a los tractores y limpian. En ese caso había 3.300 pollos y esos 3.300 pollos, vivos, muertos, aplastados por la maquinaria, agonizando... Los recogen con una pala y los descargan como basura. O sea, y es así como acabaron. Lo que me estás diciendo es que los trabajadores cogían un palo y les pegaban hasta que murieran. Sí. Y les perseguían, sí, también. A un gran número de ellos murieron así. Sí, sí, sí. O sea, los mismos operarios. O sea, hay muchos que no murieron, que se quedaron en estado semicomatoso, con graves heridas, sobre todo en la parte de la cabeza y demás. Y simplemente dejaron las puertas abiertas. Y si se morían de frío o lo que fuera, sabéis que todas las granjas en teoría deben tener un sistema de climatización y demás, pues dejaron las puertas abiertas de par en par y se fueron. ¿Y cómo? O sea, quiero decir, esto os llega porque os llega un vídeo de, sí, esta masacre, de este apaleamiento. Sí, correcto. Y entonces empezáis a moveros para denunciarlo. A investigar todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, nos llegaron las imágenes y en el caso de las imágenes vienen con... O sea, verificaba, ¿no?, la ubicación del sitio, entonces podíamos verificar el sitio, conseguir esa trazabilidad que hemos mencionado antes, ¿no?, de intentar conseguir saber dónde distribuye esa explotación. ¿Qué empresa era? Exacto. Y a quién está distribuyendo. Exacto. Pero no sabíamos a priori que la íbamos a encontrar en España, pero pensamos, a lo mejor, como es el primer productor avícola de Portugal, dijimos, bueno, a lo mejor la podemos encontrar. Y nada, estuvimos ahí haciendo toda la investigación y de repente vemos... Pollo congelado de, inserte, primer supermercado en España. ¿Se puede decir? De origen valenciano. Mercadona, sí, nosotros lo podemos decir. Sí, sí, no, sí. Con eso no tenemos problema. Entonces, claro, a partir de ahí fue que el pollo que era apaleado en esta granja, hasta morir, era vendido en Mercadona. Sí, y distribuido por toda España. Sí. por toda España y además todos los principales supermercados en Portugal también venden de esta granja. Al principio, después de sacarlo, claro, Mercadona en este caso pues, se intentó desentender diciendo que no se abastecían de ninguna granja que estuviera en esa región. Y claro, con el código sanitario, que es un requisito por, la, por parte de la Unión Europea, pues se ve que el matadero es el que está a 7 minutos, si no me equivoco, en coche, de la granja, que es de la misma empresa. Porque lo que comentábamos, que al final son empresas que tienen desde el pienso, desde la fabricación del pienso, hasta el envase del supermercado. Entonces ahí la trazabilidad es limpia. Mira, perdona, este pollo es el que estás vendiendo tú. Pero se intentan desentender así, ¿no? O sea, yo lo que vi es que de Mercadona empezaron a quitar un montón de bandejas... que tuvieran como esa, ¿no? Claro, es que justo etiqueta. Después del lanzamiento se organizó pues una de las convocatorias que hacemos con en colaboración con todos estos grupos. De activismo en diferentes puntos del territorio y claro, preveyendo que iban a haber protestas, que además pues se preguntaba a la gente que trabajaba en Mercadona cuando se veía a alguien como con un puesto más de encargado y tal, pues procedieron a quitar ese pollo, pensamos que a lo mejor lo almacenarían en algún sitio, como es pollo congelado y demás, y estuvieron durante unos días que no lo encontrábamos en ningún sitio, pero que incluso vimos en supermercados que simplemente había un hueco. Esa referencia no estaba de repente. Y fue como, vale, se lo han tomado en serio. Pero a los días volvió a aparecer. Pero en definitiva, a ver, que quiten este pollo, lo dejen, nos da absolutamente igual. Porque eso muchas veces también sale como, no, pero tienen que quitar inmediatamente el pollo de esta marca porque es la que ha salido. No, porque esta granja o la otra, lo que estamos denunciando en definitiva, es el abuso sistémico hacia los animales. Nos da igual que sea esta granja o que sea otra. Entonces eso nunca va a ser una petición que hagamos desde Arde, ni ninguno de los grupos con los que colaboramos. Exacto, correcto. También nos queríamos preguntar porque, bueno, ¿qué nueva investigación, ¿no?, acaba de salir justamente hoy a la luz? Sí. Acaba de salir, esa está fresquita. Muy fresquita y calentita. Sí, sí, sí. Pues a ver, os contamos un poco cómo ha sido todo, ¿no? Sí. Entonces, Satya Animal. Satya, se ve ahí. Ahí, ahí. Sí, quien esté viendo la imagen, que mire ahora, justo. Sí, exacto. Es un grupo de activismo que está en Mallorca. Nada, la verdad, con unos compañeros majísimos, súper colaboradores, súper proactivos. Si estáis en Mallorca, queréis hacer activismo, oye, Satya, una opción maravillosa. Entonces nos contactaron porque habían recibido unas imágenes de una explotación pues de allí, de Mallorca. Nada, nos las remiten y empezamos a hacer la investigación de a ver qué lugar era. Vimos por unos planos que coincidían con unas fotografías de la web del principal productor de huevos, en este caso, de Mallorca. Y entonces, nada, pues procedimos un poco a ver cómo iba todo. Descubrimos eso. Luego, por otro lado, decidimos reunirnos con el informante, en este caso, que era la persona que había transmitido esas imágenes iniciales. Y nada, se decidió esta persona pues continuar documentando un poco lo que sucedía. Nosotros nos desplazamos para ello a Mallorca, nada, a finales de abril. Y un poco os comento. El caso lo hemos decidido llamar la pesadilla de Llucmajor. En este caso hablamos de una explotación de 135.000 gallinas que está ubicada en este... 135.000, que se dice pronto. Sí. ¡Qué absoluta barbaridad! Es la mayor explotación por número de animales de las Islas Baleares. Y además hablamos de un promotor de una empresa que pretendía hace un año construir la mayor granja de España por número de animales, que iba a ser en el municipio de Sineu, finalmente se rechazó, pero iban a ser 750.000 gallinas. Bueno. ¡Qué locura! Bueno, teniendo en cuenta este contexto de que ya... Ya son muchas gallinas bajo el mismo techo. Claro, teniendo en cuenta, o sea, cómo vas a construir la mayor granja de España en número de animales en una isla, en un territorio que tiene una escasez hídrica súper importante, que tiene que traer muchos insumos de fuera, en definitiva, o sea, totalmente insostenible. Pero al final se rechazó, hubo como mucha movilización a ese respecto. Pero nada, entonces, comentaros en este sentido que... Esta explotación tiene varios modelos de cría y destacan sobre todo las camperas. Ellos en su publicidad, todo el rato, mira las gallinitas, que bien las tenemos aquí por el campito. No, es que yo compro gallinas felices. Sí, huevos de gallinas. Efectivamente. A ver, si alguien, está escuchando y todavía consume huevos de gallinas felices, este es el tema. Entonces, este sitio tenía además un estercolero de media hectárea al aire libre. No sé si habéis visto, por ejemplo, en cerdos que tenemos balsas de purines, sí, que en teoría deben estar recubiertas, tener su... esto era al aire libre. Aquí si llueve, todo va a donde tenga que ir. Wow. Y en este caso saltó un poco hace unos años, porque los vecinos que están como a un kilómetro, hay 9.000 vecinos que viven en torno a un kilómetro de la explotación, y empiezan a sufrir pues muchísimas moscas, pero exagerado, unos olores que nos los describieron como nauseabundos directamente, y lo consultaron con el ayuntamiento. Les dijeron, no, eso es una granja que hay aquí. Ya, pero esa granja, no, está todo en regla. Empiezan a indagar, porque había un vecino que tenía algo de conocimiento de tema medioambiental y demás, y nos dijo literalmente, a los 10 minutos yo ya sabía que ese sitio funcionaba de manera ilegal. Realmente. O sea, ya estamos hablando de que es ilegal, o sea, ya no es sí, que lo esté haciendo además en base a la norma, no. Claro, o sea, lo que ocurrió con este sitio es que era anteriormente una granja porcina. En 2017 deciden alquilarlo, esta empresa, porque estaba ya en desuso, bueno, lo alquilan. Y empiezan a expandir sus naves y demás hasta llegar a esas siete naves. Claro, por legislación ambiental, antes de construir una granja en el proyecto, tú has de solicitar lo que se llama la autorización ambiental integrada. En España, si quieres construir una explotación que tenga a partir de 40.000 aves, ya necesitas obligatoriamente funcionar con esta autorización, que te la den, tienes que presentar un proyecto, cómo vas a gestionar los residuos, ta, ta, ta. Pues en este caso, empezaron la actividad y siguieron con eso sin haber pedido ningún tipo de autorización. De esto se dan cuenta en 2023, o sea, 6 años más tarde, por la denuncia de los vecinos, y les imponen una multa de 150.000 euros. Que me imagino que para ellos no es nada. No es mucho, no es mucho para ellos, pero bueno, algo es. Y en definitiva, después de eso, pues simplemente han seguido la actividad. O sea, pero no tomaron ninguna medida para corregir. No tomaron ninguna medida. Ah, o sea, solo hubo multa. Multa solo y ya está, y a seguir. Y se quedaron así. Y dices, bueno, pero algún tipo de cambio. A nivel formal, siguen funcionando como una granja ilegal. Y entonces, a finales del año pasado, les abrieron un nuevo expediente sancionador y ya dijo Consellería, mira, se lo paso a Fiscalía porque estos no me hacen ni caso. Y ahí estamos por el momento. Y los vecinos pues siguen con todas las molestias, sobre todo se acrecenta en verano. Vale, ¿y por qué lo llamáis la pesadilla? Es la pesadilla, por un lado, por este tema, ¿no? De los vecinos llevan desde 2019 quejándose ante sus ayuntamientos y sin recibir ningún tipo de respaldo ni de los ayuntamientos, ni de Consellería, ni del Gobierno de las Illes Balears, pero principalmente es una pesadilla para los animales. Exacto. Al final, las imágenes que nos llegaron son de una extrema gravedad, ¿no? Se pueden ver, como habréis visto, cadáveres acumulados y cadáveres momificados incluso, ¿no? Que llevan bastante tiempo en estado de descomposición, semienterrados, ¿no? entre los excrementos de otras gallinas y demás. Se encuentra, bueno, como habías comentado antes, ¿no? En el caso de las camperas, este problema, ¿no? De zoonosis que se puede dar, en este caso en concreto, hay una gran cantidad de ratas, ¿vale? Ratas y otros animales de fauna local, como pueden ser los erizos, ¿no? Que pueden entrar dentro, están en contacto directo con las gallinas. Y en el caso de las ratas, pues es muy llamativo, ¿no? Cómo corretean y cómo se mueven dentro de la explotación, como si fuera su casa, prácticamente. Sobre todo estaban en la zona de la alimentación y demás, exacto, donde se tienen el pienso, y pues ahí estaban campando. Exacto. Y luego todo el tema de la suciedad. O sea, no ves las paredes, literalmente. O sea, hay una capa súper gruesa, una mezcla de polvo, tierra, plumas... Telarañas. O sea, es espectacular. Realmente la limpieza es nula. Pues por eso hay gallinas, eso, que es que queda el esqueleto. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo de las imágenes es ver a gallinas comiéndose a las gallinas muertas. Picoteando. Sí, eso me ha dejado, porque y ver a muchas gallinas que están como atrapadas y que se mueren porque están atrapadas en verjas, puertas, y mientras están muriendo las están picoteando otras gallinas. O sea, sí que es verdaderamente una pesadilla. Sí. Desde luego. Correcto. Sí. Y en el caso este concreto de esta explotación se ha encontrado también un hallazgo que al final es delito, ¿no? Es constitutivo de delito, que es el hecho de de que en el caso de las gallinas camperas se está engañando a esos consumidores, porque se ha descubierto que durante, se ha documentado durante 6 días cómo las gallinas de una de las naves no salían al exterior. Vale, porque las gallinas camperas, es que yo la verdad que entiendo por, poco. Por legislación, eso. Una gallina campera dice literalmente que tienen que tener acceso ininterrumpido al exterior. Que como mucho se les puede limitar un rato por la mañana para tareas de lo que sea. Uh-huh. Pero claro, estas literalmente es que no se abren las puertas durante 6 días. Entonces, claro, ¿es esto campero? ¿Es un huevo campero o es un huevo de suelo? Porque realmente hay una diferencia, se estima, de un 35% a nivel de precio. Uh-huh. Claro, te interesa mucho más decir que tienes campero. Uh-huh. Y luego que la gallina pues no sale porque es un incordio, al final abrirles, cerrarles, tener el terreno más o menos en condiciones. Pues ya está, simplemente hacen eso. Y por eso hemos presentado un escrito a la Fiscalía por tema de presuntos delitos de estafa, porque pensamos que... A ver, estamos hablando de una granja que no es aislada, es la mayor granja de Islas Baleares. Está suministrando, está vendiendo huevos en Eroski y Mercadona de su marca blanca, o sea que al final tienes más responsabilidad como supermercado, y luego en Alcampo con su marca propia. Y además, como sabéis, en Baleares el turismo masificado está por las nubes y también tenemos evidencia de que está suministrando esta granja a las principales cadenas hoteleras. Entonces no es un sitio aislado, o sea, estamos hablando de que al final esa estafa de entender que se está consumiendo un huevo campero, pues puede estar siendo como muy extendida. Y también por los otros hallazgos que hemos comentado antes, sí que se ha añadido a ese escrito de Fiscalía el tema de presuntos delitos por maltrato animal, porque hablaríamos de acción por omisión, es decir, no hay un operario pegando a los animales, pero si hay un animal que está enfermo, sigue enfermo durante semanas, no hacen absolutamente nada porque no miran a los animales, se muere, ni siquiera lo está sacando, pues es por un lado delito de maltrato animal por esa acción por omisión y también pues, potenciales delitos por la salud pública. Uh-huh. Por lo que comentabas, de que al final no están condiciones. Hablamos de el huevo al final es una secreción que es porosa, la tienes en medio de telarañas, de cadáveres en estado de putrefacción. O sea, eso no está en condiciones de ningún tipo de consumo, definitivo. Yo creo que este es un buen ejemplo del sufrimiento animal que existe detrás del huevo. Uh-huh. Porque creo que es muy fácil, cuando tú ves el caso de Coimbra y ves a los trabajadores pegándole con palos a los pollos hasta que se mueren, eso es muy visual y es muy duro. Y piensas que en la industria del huevo, bueno, pues oye, son gallinitas felices. Es que yo compro gallinas, huevos sí, de gallinas camperas. Literal. O compro los... No, la realidad detrás de los huevos es esta también. O sea, ya no es solo la masacre que se hace a los pollitos, ¿no? Exacto. Sí, que esa es otra, ¿no? Bastante cruel. Sino que además las gallinas que están produciendo esos huevos, no solo que han sido seleccionadas genéticamente para producir más huevos de los que deberían. Exacto. Y que cada huevo que pone es perder años de vida y perder tiempo de vida porque Exacto. es un sufrimiento para ellas, sino que encima viven entre su propia mierda, entre otros animales muertos o enfermos, entre ratas o otros animales que se cuelen y entre telarañas. O sea, es que me parece terrible, terrible. Sí. Y al final es de las muestras como... Al final es de los productos, entre comillas, que la industria ganadera más nos quiere vender como que no tiene ningún tipo de polémica. Sí. Un huevo campero, además, en este caso lo mismo, certificado en bienestar animal. Sí. Y realmente es todo lo contrario. Sí, exacto. Claro. Esta investigación, bueno, este vídeo que estáis hablando ahora de la pesadilla, o sea, sé que lo vais a hacer ahora... O sea, ahora es público y demás, pero ¿dónde lo puede ver la gente si realmente tiene estómago, ¿no? Para poder verlo. En nuestro canal de YouTube va a estar disponible. Vamos a subir pequeños fragmentos en el Instagram de arde.global, pero en el canal de YouTube puede ver el reportaje completo con todas las imágenes, las entrevistas que hemos realizado y demás. Sí. ¿Y cómo os puede ayudar la gente ahora mismo? A ver, por un lado, cuando sacamos a la luz de las imágenes... Ahí se hace un llamamiento, ¿no?, a protestas por todas diferentes ciudades, ¿no?, y la gente que más animada esté, ¿no?, a participar a participar en las protestas, pueda unirse a los diferentes grupos que hay por todo el territorio para protestar, ¿no? Para hacer oír, ¿no?, la voz de esos animales que han sido explotados en las explotaciones. Nunca mejor dicho. Y antes una acción digital muy sencilla, sí, que es que estamos pidiendo eso junto a los vecinos, a las compañeras de todas las organizaciones de protección animal y ecologistas, estamos pidiendo el cierre inmediato de la explotación. Entonces hemos abierto una petición de firmas que se puede encontrar en arde.global en la web y se las vamos a entregar directamente por el... ¿De qué va a servir nuestra firma? Va a servir para entregárselo directamente al Ayuntamiento de Llucmajor, para apoyar a esos vecinos que también quieren que se cierre, y también para entregárselo a la Consellería de Agricultura, porque no puede ser que haya una impunidad en la normativa, que todo el mundo tenga que seguir la normativa, que si alguien se quiere abrir un restaurante vegano tenga un montón de normativa que seguir, por ejemplo, y luego una explotación pueda estar más, casi 10 años operando de forma totalmente ilegal y nadie vaya allí y les cierra el chiringuito. Total, qué barbaridad. Mm. Se nos va acabando un poco el tiempo de la entrevista, pero nos has comentado sobre tu camiseta. No sé si querías comentarnos un poco sobre la tuya. Sí, bueno, la mía es de... Es un bordadito, una camiseta... Calidad. Sí. Es una camiseta que se ha producido en Poyes de la Terreta, que al final es el santuario donde vivo y que gestiono desde hace 7 años. Y nada, animo a todo el mundo a que conozca el proyecto, ¿no? Poyes de la Terreta en Instagram. Y nada, bueno, la camiseta es merchand del propio santuario. Bien, pone Meat is Murder, que es que la carne es asesinato. Correcto. ¿Hay algo más que nos queráis contar o que os hayáis quedado con ganas de decirnos sobre vuestro proyecto, vuestra organización? A ver. Ah, bueno, el shout out a los grupos. Ah, bueno, ¿no? Sí, hay que hacer una mención a los grupos. Sí, o sea, porque al final hablamos de que Arde, pues es... Somos unas poquitas personas, ¿no? Así como más el grupo que estamos un poco coordinando, pero al final Arde no somos nosotras solamente. Exacto. O sea, desde el principio hemos tenido muchísimo soporte, muchísimo apoyo de toda la comunidad, de todo el movimiento, y estamos súper contentas con eso. Y especialmente de todas esas personas que dedican su tiempo a eso, a los grupos de activismo en cada ciudad, en cada uh-huh. territorio. Y simplemente para comentarlos un poquito. En Barcelona, Free the Animals y Terrícolas Barcelona. Luego, por el norte, colaboramos con We the Free Santander, que hacen actividades de concienciación. Con De Naturaleza Animal, que es de Pamplona. Sí. Veganas Unidas, que es de Bilbao. Equipo Antiespecista Gasteiz, el nombre lo dice. Girona Animal Safe. AGA, que son activistas galegas antiespecistas. La Asamblea Antiespecista de Granada. Valencia Animal Safe. En Madrid, que nos ayudan bastantes individualidades. Sí. Juanje, por ejemplo, que es de Madrid Animal Safe. Pablo, que es Madrid contra el pelo animal, que también están haciendo una faena espectacular. Y luego, bueno, el último, Sati Animal, en Mallorca. Y nada, pues esperamos continuar colaborando pues eso, con más activistas, también todo el soporte que se nos está dando uh-huh. cuando hacemos cualquier lanzamiento, por parte también de personas que pues tienen una cuenta de Instagram, así uh-huh. con mucho seguimiento. Correcto. Por ejemplo, Miriam, que nos ha ayudado para este, muchísimas gracias. Y nada, pues esperamos seguir haciendo eso. Y luego, si alguna persona también nos quiere ayudar con lo que es los costes logísticos de las investigaciones, uh-huh. que son bastante altos, uh-huh. y pronto sacaremos más cosas fuera de España, o sea que eso incluso uh-huh. conlleva más costes. Uh-huh. Así que eso, animamos a quien quiera. Sobre eso decir que al final nos están llegando al buzón de denuncias varios casos, ¿no? Y para sí. trabajarlos y para investigarlos, al final conllevan unos costes de desplazamiento, de ir a los lugares para afianzar claro. esas investigaciones. Y claro... Por eso animamos a la gente, ¿no?, a que se pueda hacer sí. socia a través de la web para poder seguir llevando a cabo estas investigaciones y sacando a la luz, ¿no?, todo lo que la industria cárnica quiere ocultarnos, ¿no? Vale, claro. O sea, que la gente se pueda hacer socia a través de vuestra web sí. y apoyar sí. vuestras investigaciones. Sí, ya correcto. Tenemos esa posibilidad de poder hacer esa donación mensual como socio y, vamos, quien se quiera apuntar, nosotras sí. eternamente agradecidas sí, con sí. eso. Qué bien. Pues yo os deseo la mayor suerte del mundo. Hacéis Gracias. Una labor Gracias. Magnífica y súper necesaria. Le abrís los ojos a mucha gente y estáis dándole voz a los animales. Así que yo creo que hablo por los dos y digo sí, que estamos sí, sí. totalmente... Vamos, es un honor que estéis aquí y que hayáis podido venir y que hagáis este trabajo. Os lo agradecemos muchísimo. Y esta es vuestra casa para que vengáis sí, claro. cuando queráis volver. Nosotras encantadas. Gracias. ¿Qué decir, Sergio? Bueno, es que pedazo de capítulo, quiero decir. O sea, qué duro. Qué duro. Nosotros intentamos siempre poner una pizca de humor porque sabemos lo duro que es estar dentro de o estar cerca de la explotación animal y ser consciente de ello, pero hay veces que no se puede y que hay que venir con toda la información pero de manera clara. Creo que también es realista, ¿no? También el visualizar esto y el mostrar esto y el darnos cuenta que es verdad que a veces podemos tocar algunos temas pues con menos seriedad, pero cuando hay que poder ser serios, pues hay que hacerlo y ya está. 100%, y hay que seguir dando visibilidad a estas organizaciones que hacen un trabajo increíble, así que encantados de haberlo hecho. Bueno, yo creo que la semana que viene... Es que la semana que viene... Ya, la semana que viene va a ser también una cosa... Ay, me da mucha pena cuando ya digamos la semana que viene, ya no hay semana que viene, estamos cerca de ese momento, sí. Pero bueno, ahora sí, la semana que viene no vamos a hablar de investigación dentro de las granjas de animales, aunque se tiene que seguir haciendo. Eso es. Bueno, lo haremos por redes, no pasa nada. Lo haremos por redes. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos... ¡Malditos veganos! Un besito muy grande. Patrones, gente que nos veis, gracias por el apoyo. ¡Chao!